Nos encontramos con Yolanda Bertazo, el programa de salud reproductiva de San Luis, ¿verdad? Sí, en realidad el programa es de salud sexual y reproductiva. Es decir, trabajamos en realidad por la sexualidad, por un derecho a una sexualidad libre y plena, con decisión personalizada, que las mujeres y los hombres puedan decidir sin coerción, sin violencia. Esta es la idea, siempre priorizando los derechos, las cuestiones de género, respetando a todo el mundo. Y en esto, en esta experiencia de estar en contacto con la gente, con los puntanos y las puntanas, ¿cómo se vive esto de las parejas que pueden decidir libremente, por ejemplo, las mujeres, desde la experiencia del trabajo que hacen ustedes cotidianamente? Por supuesto. Es decir, la idea es que el cuerpo es de las mujeres. Entonces, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y no tiene que ser un objeto de otra persona. Es decir, puede ser un deseo compartido, esto no hay ninguna duda, pero la mujer siempre debe tener la decisión porque es ella la que pone el cuerpo. Ahí está. Y en eso trabajamos todos los días, tratando de empoderar a las mujeres en este derecho a poder decidir, a poder decir no si no quiere, a poder decir basta, a poder decir no quiero más hijos, o no quiero ninguno, y no por eso dejar de ser mujer. Este mandato social que la mujer debe ser madre es muy pesado, tan pesado que se sigue usando un término que es la madre soltera, como castigando y discriminando. Y nunca he escuchado a nadie, ni a ningún periodista, que hable del padre soltero. Tal cual. Bien, eso de que la mujer puede decidir sobre su cuerpo como teoría está bueno. Pero en la praxis, en San Luis, cotidianamente uno ve que hay está instalado una idea, un imaginario de relaciones bastante dominantes por parte del hombre. Lo ve incluso en los adolescentes, por ejemplo, en mi caso como docente, el control que hay de los varones hacia su novia a través del celular, a través de la ropa, eso sigue estando, ¿verdad? Eso lamentablemente sigue estando, pero que yo creo que en la medida en que esto se hable y puedan las mujeres empoderarse de estas cuestiones que las desconocen, que las creen como naturales y que son impuestas por un patriarcado que nos gobierna hace años y años y años, entonces si a las mujeres las vamos empoderando de sus derechos, les vamos enseñando que pueden decidir, que no le tienen que revisar el celular, que no le tienen que decir cómo se tiene que vestir, que no se tienen que meter con su cuerpo ni con su vida, creo que va cambiando. Creo que hay un antes y un después de un programa de salud sexual y reproductiva, porque se empezó a hablar públicamente, se empezó a darle la posibilidad en forma gratuita, por lo menos a las mujeres, un anticonceptivo que crea un derecho, por lo menos, a poder decidir si quiere o no tener hijos. Y la verdad que aunque domine el hombre, la mujer tiene esa herramienta que es gratuita y pasa por los hospitales, aunque sea a escondidas, pero pudiendo protegerse, pudiendo cuidar su cuerpo. Yo creo que falta mucho, que las mujeres estamos todavía muy sojuzgadas, pero creo que todo esto hace a que empecemos a hablar de algo que nunca se habló y empezar a romper con estas cuestiones naturalizadas, con esto de que el hombre es el que decide, el hombre es el que manda. Desde ya tenemos que saber que la máxima violencia ocurre dentro de los dormitorios de las parejas llamadas bien constituidas. Así que ya desde ahí, si nosotros tenemos que esa es la estadística, digamos, en donde hay mayor violencia, ya estamos viendo quién domina. Pero bueno, tenemos que empezar a trabajar para que las mujeres reviertan esto. Claro. hablabas de desnaturalizar y esa desnaturalización va de la mano de la educación. ¿Qué rol juega la Ley de Educación Sexual Integral y su dudosa implementación que ha tenido que, o que se dice que tiene en San Luis? ¿Cómo haríamos el anclaje ahí? Y mira, yo creo que falta la educación sexual integral en la provincia, que se hizo hubo como algunos empujoncitos para que esto se instituyera, si bien el año pasado se trabajó bastante y bastante intensivamente con docentes, con supervisores y con directores. Creo que recién en San Luis vamos a estar arrancando, y ni siquiera sé si en todos lados. Pero estamos con mucha diferencia con otras provincias que arrancaron cuando salió la ley hace más de 6 años. De todas maneras, nosotros desde Salud no podemos intervenir en las escuelas. Sí colaboramos con los directivos que nos llaman, con docentes que nos llaman, hacemos talleres con docentes, pero no podemos intervenir directamente sobre los alumnos, es una tarea docente. Claramente. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por entrevistarnos y por seguir luchando con esto que es tan importante, ¿no? Todos y todas juntas seguimos luchando. Todos y todas juntas, exactamente, aunque sea el Día de la Mujer. Si acá hubiera más hombres, se entendería también mejor.